por besarte. Me celas con las mujeres, me sigues a todas partes. Ya no aguanto que tú juegues, decide quererme o dejarme. Decídete, amor. Para poder brindarte mi amor.